Que mi querida novia se la llevan para Venezuela. Que mi querida novia se la llevan para Venezuela. Para que ella olvide mi amor, se la llevan fuera de Colombia. Para que ella olvide mi amor. Y como es mi querida novia, pues eso a mí me da dolor. Como ella es mi querida novia, pues eso a mí me da dolor. Ay, hombre, se la llevan para Venezuela. Justo Velázquez, se la va a buscar allá. Solo una carta me consuela, esa que me mandó mi dama. Solo una carta me consuela, esa que me mandó mi dama. Si te llevan pa' Venezuela, tú me mandas un telegrama. Si te llevan pa' Venezuela, tú me mandas un telegrama.